Molienda. Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país. La Molienda, una hora de palabras. Santo predicador, dedo acusando, pose aguardentosa, estocada lenta para el baile continuo. Sin el ébano pasaría por una estatua griega, Sócrates bailarín de las verdades. Sin el samba, viejo asesino recordando su crimen. Sentado en un fogón, templando una guitarra y con el atuendo justo, payador de llanura. No el gaucho Martín Fierro, sino el que lo enfrentó para vengar su ofensa. Animosa como si cantara flor. Hoy caballeros le canto a la gente de color. Afil negro lo llamaban los ingleses y holandeses, que aquí los desembarcaron al cabo de largos meses. En el barrio del Retiro hubo mercado de esclavos de buena disposición y muchos salieron bravos. De su tierra de leones se olvidaron como niños y aquí los aquerenciaron la costumbre y los cariños. Cuando la patria nació, una mañana de mayo, el gaucho solo sabía hacer la guerra a caballo. Alguien pensó que los negros no eran ni zurdos ni ajenos y se formó el regimiento de pardos y de morenos. Sufrido regimiento que llevó el número 6 y del que dijo Ascasubi, más bravo que gallo inglés. Y así fue que en la otra banda, esa morenada al grito de Soler atropelló en la carga del Cerrito. Martín Fierro mató un negro y es casi como si hubiera matado a todos, se de uno que murió por la bandera. De tarde en tarde en el sur me mira un rostro moreno, trabajado por los años y a la vez triste y sereno. ¿A qué cielo de tambores y siestas largas se han ido? Se los ha llevado el tiempo que se lo olvidó. Buenas tardes, soy Carlos Aldazábal. Esta es una nueva edición de La Molienda, el programa del Espacio Literario del Centro Cultural de la Cooperación. Hoy tenemos un invitado de lujo, escritor, narrador, poeta, crítico literario, me refiero a Noé Gitric. ¿Cómo estás, Noé? Bienvenido aquí a La Molienda. Gracias, Carlos, por recibirme. Bueno, estuviste en el Centro Cultural en dos ocasiones. Primero por el Festival de Poesía, donde participaste de una mesa que coordinó María Maruzardi, donde además estuviste leyendo textos. Esa mesa hablaba de que... ¿Dónde estaba esa poesía que no está en los textos que se dicen poesía? Es decir, la poesía que circula en la filosofía, en textos que están escritos para otra cosa. Yo me acuerdo del poeta Esteban Pejkovic, que alguna vez había hecho poesía con la guía telefónica. Veía que había en la guía telefónica y decía, bueno, aquí hay poesía por el orden que se daba, ¿no? Claro. Ahí estuviste conversando, estuviste leyendo tus textos en otra mesa, y hace poquito estuviste en el ciclo Intervenciones Críticas, hablando sobre escribir, la actitud de escribir, y bueno, sobre todas esas cosas vamos a conversar. Vas a leer seguramente textos tuyos, tenemos una hora para hablar de literatura en general, algo de lo que sabes mucho. Y mientras vamos a estar escuchando a Borges, su libro del año 65, Poemas para las seis cuerdas, en este caso musicalizados por el gaucho Víctor Ramil, un cantautor brasileño, que en este disco del 2010 musicalizó a Borges y a otro poeta brasileño del que no vamos a escuchar, pero ya tienen el dato del disco para conseguirlo y escucharlo por su cuenta. Ahora viene Un cuchillo en el norte, Víctor Ramil cantando a Borges. Allá por el Maldonado, que hoy corre escondido y ciego. Allá por el barrio gris, que canto el pobre carriego. Traza una puerta entornada que da al patio de la parra, donde las noches huyeron el amor de la guitarra. Habrá un cajón y en el fondo dormirá con duro brillo entre esas cosas que el tiempo sabe olvidar. Un cuchillo fue de aquel Saverio Suárez, por más mentas el chileno, que en garitos y elecciones probó siempre que era bueno. Los chicos que son el diablo lo buscarán con sigilo, probarán en la gema, si no se ameja del filo. ¿Cuántas veces habrá entrado en la carne de un cristiano y ahora está arrumbado y solo a la espera de una mano que es polvo tras el cristal que dura un sol amarillo? A través de años y casas yo te estoy viendo, cuchillo, tras el cristal que dura un sol amarillo. A través de años y casas yo te estoy viendo, cuchillo, cuchillo, cuchillo. Bueno, seguimos aquí con Noé Gitric. Estábamos conversando fuera del aire sobre Borges, que implicaba Borges, la obra de Borges, y hablábamos de esa homogeneidad de esa obra, y que a vos te interesaba en este caso la homogeneidad de la obra de Borges. ¿Por qué te parece? No, eso? La describo simplemente, me parece un caso muy apasionante, digamos, de homogeneidad. Es decir, yo me pregunto, por ejemplo, por qué se lo aprecia a Borges más o menos popularmente, ¿no? Y no tengo muchas respuestas. Algunos dicen Borges, y citan simplemente una frase, citan una frase de ingenio, citan algo por el estilo, pero, por ejemplo, ignoran la poesía, ¿no? Claro. O ignoran las narraciones, o solo estiman las narraciones como ciencia ficción avanzada. Claro. Y los ensayos son más difíciles de digerir para esa misma gente, ¿no? Uh-huh. El hecho es que ese recorrido que ha hecho Borges por la literatura, algo semejante a cuando uno se pone a orillas de un río o del mar y tira una piedra y la piedra se desliza haciendo hacia los altos por, sí, por el agua, digamos, es un poco eso, es una imagen de lo que es la obra de Borges, ¿no? Entonces eso hace que cada salto o cada momento sea como un estallido de sentido, de significación, que obliga a pensar en lo que este hombre propuso, lo que surge de sus formulaciones, cualesquiera sean, ¿no? Uh-huh. El hecho de que, por ejemplo, haya empezado con la poesía, en verso libre, libre y blanco, ¿sí?, a la manera más o menos vanguardista que se estaba abriendo en ese momento, predecía que no iba a volver a formas clásicas, sin embargo lo hizo. Y en las formas clásicas es de una perfección extraordinaria, ¿no? Es antológico, ¿no? Los sonetos de Borges son verdaderamente extraordinarios, ¿no? Bueno, y en el orden de lo que se llaman ensayos, que en realidad no se comparan a una especie de definición más o menos ortodoxa del ensayo, que supone una cosa de largo aliento, de elaboración, ¿no? Es un chispazo. Cada uno de esos artículos que se llaman ensayos o que se han llamado ensayos es un chispazo, pero es un chispazo siempre muy agudo, muy atinado y que propone siempre también algún problema literario en el orden de una reflexión sobre la literatura que, por supuesto, el lector común no tiene por qué hacer, recibe simplemente el brillo de esa imagen que lo enceguece por un momento, ¿no? No recuerdo qué crítico fue, si fue Foucault o quién, que pensó a Borges como el inventor de la posmodernidad en algún punto, como que la obra de Borges habilitaba o lo que iba a venir después como posmodernidad, discursos posmodernos, la fragmentariedad. ¿Pensás que es así? ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, son lecturas, es decir, es una obra tan vasta que permite lecturas diversas. Y en realidad esa idea de una enumeración caótica, ¿no?, y aparentemente discordante, de términos completamente opuestos, discordantes, pero reunidos en una especie de almacén de trastos viejos, ¿no?, le vino bien a Foucault para, digamos, esas perspectivas sobre modos de enfrentar los relatos continuos, de enfrentar una racionalidad con exigencias y condiciones demasiado rigurosas en las que la filosofía se estaba entrampando, o según Foucault. Quizá no fuera así, porque al mismo tiempo que Foucault abre un camino en ese sentido de apertura, y la filosofía analítica, por ejemplo, se impone también por otro lado. Claro. Y el psicoanálisis, que es una manera racional de enfrentarse con el inconsciente o con el comportamiento, los comportamientos que beben su razón de ser en el inconsciente, es también un aparato racional y trata de ser un continuo. Así que el conflicto, este conflicto que aparece con claridad cuando Foucault abre una puerta, es entre continuidad y discontinuidad, ¿no? Y la continuidad todavía sigue siendo un motor poderoso, y la discontinuidad ha dado cosas extraordinarias, ¿no? En el orden de la literatura, en el orden de la música, en el orden de la pintura. Claro. Hablábamos también fuera del aire, pensando en esa homogeneidad de Borges, que hay otros autores, vos mismo a lo largo de tu obra y toda tu trayectoria, que abarca numerosos géneros, que en realidad, o Juan Gelman, que hay, en esos casos hay más bien, no hay homogeneidad, hay heterogeneidad, hay búsqueda, hay tanteo, y pensás que más bien esa es una característica más latinoamericana que lo que hizo Borges con esta homogeneidad. No, pero Borges también lo hizo, en el sentido, si se piensa no en género, sino en modos de manejar el lenguaje, bueno, Borges también anduvo por la poesía, hasta hizo manifiestos en su momento, escribió unas narraciones que son admirables, ¿no?, y escribió una cantidad de notas, de artículos numerosísimas. Volvió a la poesía clásica, que es lo que, digamos, su último periodo. Sí, en lo que él más creía, ¿no? Y creía en eso, y digamos, era como una inteligencia chisporroteante que buscaba formas diferentes. No los llamemos géneros ni frecuentación de géneros, porque eso supondría una voluntad. Como alguien que dijera, bueno, yo ya hice novelas, ahora voy a hacer teatro, ahora voy a hacer poesía, ahora voy a hacer ensayos, ahora voy a completar una imagen. No lo veo así, ni en el caso de Borges, ni tampoco en mi propio caso. En el de Hellman, que es una obra que me interesa mucho, es más bien una línea continua, es decir, dentro de esa línea hay búsquedas, pero es dentro de una sola actitud respecto del lenguaje, ¿no? Así que a eso lo podemos llamar la poesía, o el culto de la poesía, pero no salió de ese carril. Uh-huh. Dentro de ese camino, o carril, sí intentó muchas cosas y muchos juegos, muchas aventuras, cortes, tiene una tendencia, digamos, a una respiración interrumpida, cortante. La sinopsis es un camino que él toma con mucha frecuencia. Las trampas del lenguaje le gustan mucho. Quizás incluso se podría hablar de juegos de lenguaje, no en el sentido de Wittgenstein, pero sí como travesuras del lenguaje. Mucho mirar a Pessoa, pensar en los heterónimos. Hay momentos que son en la obra de Hellman que pasan por esa cuestión de enmascarar la voz, aunque sigue siendo la misma. Muy pocas veces. No fue una vez los poemas de Sidney West. Y no mucho más, pero no fue como Pessoa, necesitó. Tampoco, también es un poco un misterio, o un capricho, o unas ganas, uno no sabe a veces. Todos quisiéramos de repente disfrazarnos y ser otros y aparecer como otros, y bueno, no nos da el cuero. Sí, después de Pessoa, además, es muy difícil hacer eso que hizo Pessoa, o pretender hacerlo voluntariamente. No, sería imposible. Como un proyecto así de un voluntarista, y no tendría mayor interés, ¿no? Empezó a, no sé, tal vez lo de los heterónimos sea la resolución de una incomodidad. Es decir, alguien que no es que esté disconforme o incómodo con lo que está haciendo, cosa que es también comprensible y que es inherente a toda poesía, a todo poeta, a todo escritor. Un escritor que esté conforme con lo que hizo, hay que desconfiar. No es muy interesante, ¿no? Pero esa incomodidad de repente hace que mire para otro lado, ¿no? Y ese otro lado toma la forma de un nombre, porque la poesía es la misma, es decir, el gesto poético de Pessoa es igual en todos, pero mira para otro lado escudándose en un nombre. ¿Qué busca con ese nombre? Crear una sorpresa sobre la identidad del poeta. Está jugando con la vieja pretensión de un lector simple o común de ligar el texto que está leyendo a la vida física y real del poeta. Y bueno, entonces al cambiar de nombre, Pessoa le hace como una gambeta, se va para otro lado y los deja siempre pagando sobre esa idea de buscar en el poema la persona del poeta y no el sentido de lo que el poeta está queriendo hacer con eso, y que compromete, por cierto, toda su vida. Eso no cabe ninguna duda, pero es otro modo de enfocar la cosa, ¿no? Bueno, estamos aquí en La Molienda con Noé Gitric. Ahora nos vamos a una pequeña pausa y cuando volvamos vamos a seguir conversando un poco más y vamos a escuchar algunos poemas que trajiste, Noé, poemas inéditos trajiste. Sí. ¿Cuántos libros de poesía publicaste a lo largo de tu vida? Bueno, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Seis libros de poemas? 6 o 7, ya no recuerdo bien, ¿no? Bueno, una poesía que todo el tiempo está buscando, está tanteando. Es que tiene la suerte de que muy pocos la conocen, ¿no? Es un privilegio. Mis libros son... Que haría falta una reedición, ¿no?, de tu poesía, para unirla, ¿no? Bueno, pero ¿quién lee poesía, Carlos? Esa es una gran pregunta, es una muy buena pregunta. ¿Quién lee poesía? ¿Qué lectores hay? Sí, ¿no? Naturalmente. Sí. Bueno, después de la pausa, mientras seguimos escuchando a este cantautor gaucho, a Ramil, que ahora va a ser La Milonga de Dos Hermanos.